juego de la escondida. Jugaremos un momento, uno, dos, tres, cuatro cuentos, y al final no cuento más. Comenzada la partida, yo los trato de encontrar. Piedra libre de enseguida, si los veo he de gritar. Piedra libre por el gordo que está atrás de un choripán. Piedra libre esa pareja que temprano que se van. Piedra libre vos que es blanco, sos el rey del pisotón. Piedra libre planchadora que estás triste en un rincón. Seguir jugando otra vez a la escondida, alegrándonos la vida como en tiempo de niñez. Y si vos disimulando no querés participar, piedra libre cantando, si te veo he de gritar. Piedra libre che pelado, que tan bella te escondes. Piedra libre al amargado que la novia se le fue. Piedra libre por el beso que se dieron por allá el muchacho de vaqueros y esa chica que se va. Bueno.